popular y libertaria. Radio La Negra 90.1. Amigos, FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña. Qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Me parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces. Acordes al 2x4, arranca este abrazo de tango número 25, abrazo de tango conducido e ideado por Héctor Riciglione en este encuentro con la música popular porteña. Mi nombre es Diego López, estaremos un poquito más de una hora acompañándolos en esta apuesta cordial, compartiendo emociones encerradas en música y palabras. Vago sola por el mundo sin amor. Otra boca más feliz será la dueña de sus besos. Vamos seccionando esta hora de programa y la primera va a ser la mujer en el tango. Hola amigos, la música, la canción, nos convoca nuevamente para juntos seducir nuestra alma contemplando el firmamento tanguero poblado de infinidad de estrellas, cada una de una belleza diferente, pero a la hora de evaluarlas, extasían con igual intensidad. Hoy nos detendremos en la contemplación de una voz femenina de innegable belleza y personalidad. Su nombre es María. Una calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y es más dulzón el canto del barco italiano. Tan solo mordecina farol que en la sombra parpadea. Ya arrancó la otra. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga es toda su fortuna. Hay un fuelle que me sonca en la cortada mistonga, mientras que una bebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un barrio. Barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lágrima. Beso prolongado que te da mi corazón. Una

así se fue cortando en esta era digital. El tango antes no lo permitía, en estos casos se da. Luego escuchamos Melodía de Arrabal y por último Canción Desesperada en este Abrazo de Tango. La dulzura de su pecho, vago sola por el mundo sin amor, otra boca más feliz era la dueña. Su padre había sido en su juventud cantor de tangos y fue su mayor influencia para que con el tiempo se transformase en una de las voces referentes de la música ciudadana. María Graña inicia su destino tanguero por una elección que sería fundamental en su carrera. Decide presentarse en un concurso que organiza Canal 7, Canta el Pueblo. En él canta el tema La Canción de Buenos Aires y el jurado le adjudica el primer premio. Su nombre llega a oídos del maestro Osvaldo Pugliese, quien ya la conocía y la convoca para integrar su orquesta junto a su otro cantor, Abel Córdoba. Debuta en el club nocturno Michelangelo con Osvaldo Pugliese. Su calidez, su personalidad seductora y comunicativa, una manera sobria y aguerrida de interpretar el tango, hicieron que en pocos instantes el público se identificara con ella. Pagar un loco amor que más que amor es un sufrir, y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos de los besos de otras cosas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. No puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó en tu tango gris. Quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. De fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas, y las copas traen con suelo. Aquí estoy con mi desvelo, para ahogarla de una vez. Quiero emborrachar al corazón, para después poder brindar por los fracasos del amor. Escuchar su risa loca, sentir en tu amigo poco a fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. No puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Estás escuchando Abrazo de Tango y todo lo que pasa en él. Estamos en este segmento de La Mujer en el Tango, escuchando dos tangazos de María Graña, El Último Escalón y Nostalgia. La dulzura de su beso, vago sola por el mundo sin amor, otra más feliz. La noche de Buenos Aires fue escenario de su voz en las mejores casas de tango, Caño 14, El Viejo Almacén y otras. La admiración de Osvaldo Pugliese conforma para Graña una consagración. Con él se presenta en televisión, en Canal 11, y concreta un contrato para hacer todos los programas de tango, Tango Club, Tango y Goles y otros. A estas actuaciones, por los años 1973-1974, le sigue en 1975 la presentación en Colombia, integrando una embajada tanguera numerosa, entre los que brillaban Mario Bustos, Argentino Ledesma y otros, lo que le significa su consagración a nivel internacional. Actuaron en las más elegantes salas de Bogotá, Medellín y en la Plaza de Toros de Manizales. Tan grande fue el éxito logrado por María Graña que la empresa grabadora Codisco de Restrepo Duque la contrató para registrar su primer long play como solista, que se tituló La Gran Tanguista y en el que estuvo acompañada por músicos argentinos y colombianos. Con las manos rojas de apretar el corazón, ahogando un grito sordo de rencor, rebelde como el agua frente al fuego, como el mar frente a la

se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Estás escuchando Abrazo de Tango por FM 90.1 Radio La Negra. También podés escucharnos por internet www.radiolanegra.com.ar. Y estábamos recorriendo esta sección de La Mujer en el Tango, escuchando a María Graña, primero con Walter Ríos en Rebeldía, luego escuchamos Como Dos Extraños y Naranjo en Flor en vivo en Radio Nacional. De su sueldo, vago sola por el mundo sin amor. La televisión fue siempre el medio de comunicación más directo para la popularidad de esta cantante. Su trayectoria a través de más de 3 décadas dan acabadas muestras del interés por contar con la participación de esta singular artista. En una apretada síntesis podemos resumir sus principales actuaciones. La década del 70 transcurre mostrando su arte en casas de tango y clubes nocturnos más populares. Viajes a Colombia que se suman a su labor constante en televisión, tales como el programa El Tango del Millón, Buenas Noches, Buenos Aires y otros. Con la conducción de Héctor Larrea en 1977, el programa A Mis Tangos, actúan en forma rotativa músicos y cantantes, siendo María Graña quien es la más asidua cantante, prácticamente presentada en casi todas las emisiones. Así también sucede con Los Poetas del Tango y 7 décadas de tango, y participa en Grandes Valores del Tango con Juan Carlos Torri y luego Silvio Soldán. En el año 1979 la muestra convirtiéndose en madre de trillizos. Inicia una nueva década de actuaciones en 1981, siendo invitada por Osvaldo Pugliese para ser parte del álbum Futuro, junto a 10 voces jóvenes del tango, editado por el sello Odeon. En 1982 graba su primer álbum en CBS Columbia. El año culmina con la obtención del premio Prensario a la mejor cantante de tango. Noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. Cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida. Loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue tu amor junto a mí. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez me plantó suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Thank you.

feliz. Y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué verde fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos y tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón, y me quedé como un duende temblando sin el azul de tu soledad, que se han cerrado para mí sin ver. Estoy aquí, perdida en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos. Y así se va María Graña, tres tangos. Primero Cristal, en vivo en Radio Tango Rosario. Luego Por la Vuelta, en Grandes Valores del Tango, ese programa televisivo. Y por último escuchábamos un clásico, Sombras, nada más, también en Rosario, en Radio Tango. Tengo celo, tengo miedo que no vuelva. María Graña afianza su prestigio internacional en el Teatro Châtelet de París con el elenco de tango argentino, junto a Roberto Goyeneche, Raúl Lavie y otros consagrados. Con ellos pasan al City Center de New York y el diario The New York Times llamó a Graña la Judy Garland del tango. Pasan luego a Europa. Podemos resumir su trayectoria como una inmensa guirnalda de éxitos que se continúan hasta hoy, pero baste decir, como lo hiciera Osvaldo Pugliese en el comentario del álbum editado en 1977 que lleva su firma, dice: sus interpretaciones demuestran sensibilidad en los distintos momentos emotivos que exige la letra y la música. La calidad, la calidez y la seguridad de su voz en los distintos registros obedecen a la perseverancia en el estudio, camino ineludible que deben imitar todos aquellos que están y que ingresan en el cancionero popular. Cerramos esta sección de La Mujer en el Tango con tres temas interpretados por María Graña, nuestra estrella de hoy. Solo falta media hora y sonriente bajarás del lago 3. Tus miradas buscarán ansiosamente por la gente que pasó el andén. Y en mi cuarto con tu carta entre mis manos y dos lágrimas que marca el reloj, el momento de la hora que se acerca no lo puede soportar mi corazón. No me esperes esta noche. No me esperes con como quisiera abrazarte, como quisiera besarte y entregarte el corazón.

bailar de meta y conga y un vivir para el querer. Lo que supe de otros tiempos, el recuerdo vuelve a mí, de aquel ritmo compadrito que marcábamos así. Un pasito atrás por aquí, otro avance más por allá, la sentada limpia después y en el taconeo final, el candombe está en lo mejor y la moza vibra el compás. Y siempre que esta milonga vuelva a bailar, me gusta más. De meta y ponga y un vivir para el querer. Lo que supe de otros tiempos, el recuerdo vuelve a mí, de aquel ritmo compadrito que marcábamos así. Un pasito atrás por aquí, otro avance más por allá, la sentada limpi después y en el taconeo final, el cantón presta lo mejor y la moza vibra el compás. Y siempre que esta milonga vuelva a bailar, me gusta más. Para bailar se necesita más que nada amar la vida, porque es vida todo aquello que se agita en los compases de un candombe de mi flor. Y así se corta Taquito Militar, una gran versión de María Graña. Y el paréntesis para agradecer a don Héctor, que nos pinta los jueves a la tarde en esta FM 90.1 con ritmos que todavía no desglosamos del todo. Lo tenemos a don Héctor para llevarnos de la milonga, del tango, del vals. Agradecemos mucho que elija esta radio para hacer este abrazo de tango jueves a jueves, y ahora sí presento lo que escuchábamos. No me esperes esta noche, primero con el sexteto mayor, Sin palabras, de María Graña, también con el sexteto mayor. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. No, yo estoy, como le digo, soy Valeriano Gallún, soy el hombre de la comunidad Gallún de los Pueblos, y estamos participando por los atropellos que hay de tanto del gobierno, del Estado, porque una cosa uno dice, el intendente, bueno, el intendente tiene que ver algo, porque él conoce como en la comarca, y para que no haya tanta injusticia, tanto saqueo para la gente pobre, porque el problema que hace siempre a la gente pobre, le venden los campos, los alojan y todo, y que es un trabajo que ellos tienen. Claro, una vez que lo echan a la calle, pues lo miran, pues lo tratan de vago, de ladrón, lo meten preso porque robó. Pero ellos, sin embargo, toda la gente pobre no roba, roba porque están obligados, porque el mismo Estado lo echa a la calle, le quita los campos, se los vende. Y yo les digo, echen en justicia porque ellos hablan de cuentas, pero yo voy a pensar, eso no es gente de trabajo, esos son talojos, y cada, como le digo yo, los nietos de uno, hijos de uno, porque yo tengo tantos años, yo no voy a vivir mucho, pero van a sufrir mis hijos, mis nietos. Y yo voy por eso, y yo por eso, con cualquier momento, cuando hayan así una, así como una asamblea, así, yo siempre estoy para apoyar a toda la gente. Porque yo no miro a mi familia, miro a todo alrededor, sea familia, no sea familia, porque todos somos humanos y tenemos derecho a vivir bien, como personas honestas, y atender a todas las personas que vienen, atenderlas con cariño y como uno tiene, como quiere, ¿ya? Radio La Negra 90.1, popular y libertaria. Radio participativa, radio popular, radio alternativa. 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Este ritmo, este 2x4 nos introduce nuevamente en una sección más y la última en este abrazo de tango. También podés volverlo a escuchar entrando a la página de la radio, radiolanegra.com.ar, o el domingo por la mañana a las 10 se repite este mismo programa. Esta sección la vamos llevando a la tarde-noche mientras van iluminando las calles adoquinadas de algún lugar donde nos guste, para pensar e imaginarnos una lluvia de estrellas. A modo de anticipo de nuestro próximo programa, presentaremos al artista elegido para ocupar nuestro escenario tanguero del próximo jueves. Se trata de quien, desde su llegada a la Argentina, inició un camino sin pausas en una acelerada carrera al triunfo. Sus interpretaciones y su avasalladora personalidad atrajeron multitudes como hacía mucho no ocurría en Buenos Aires. Ya nuestra audiencia presiente a quien nos referimos. El nombre de esta rutilante estrella del tango es... ¡Ja! Julio Sosa. San Telmo viene moviendo la calle. Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, grita.

Yo también al verte enfermo empecé a ponerme triste y entré a quererte por sonsa a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaste de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía y tu viejo un pobre tano era chivo con los cosos atorrantes como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como a la semana me mangaste pa' cigarros, después pa' cortarte el pelo y pa' ir un rato al café. Una vez que discutimos me fajaste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajó el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloró como una mujer. Y así se va yendo este abrazo de tango por Radio La Negra FM 90.1. Estuvimos orejeando, como se dice al truco, pispeando lo que va a ser el próximo programa en esta lluvia de estrellas, girando con Julio Sosa, esa voz inconfundible. Tres temas para ir presentando lo que va a ser la próxima. Primero, Azabache, con las orquestas de Armando Pontier, luego Guapo y Varón, y por último Lloró como una mujer con Leopoldo Federico. Y esto es todo por hoy, amigos. Diego López y yo, Héctor Risiglione, les agradecemos y los invitamos a un nuevo encuentro con la música popular porteña el próximo jueves a partir de las 17 horas por esta, nuestra Radio La Negra FM 90.1, en otro abrazo de tango. Hasta entonces y gracias.